7 pedazos de mí, 8 razones me aquejan, 9 mentiras me alejan, 10 que en tu boca sentí. Se quieren desprenderme, 13 podrán detenerme, 14 que me desgarran, 15 perversos que embarran,